besarte otra vez, aunque después me olvidé. Déjame mirarte otra vez, aunque después jamás me mire. Reconozco que tuve la culpa, que no fui sincero con tu querer, que te daba motivo de sobra para odiarme y verme padecer. Déjame besarte otra vez, no aumentes más mi angustia. Déjame mirarte otra vez, que curará la herida que yo mismo en mi pecho causé desde el instante en que te abandoné. Déjame besarte otra vez, apiádate de mí. Conozco que tuve la culpa, que no fui sincero con tu querer, que te daba motivo de sobra para odiarme y verme padecer. Déjame besarte otra vez, no aumentes más mi angustia. Déjame mirarte otra vez, que curará la herida que yo mismo en mi pecho causé desde el instante en que te abandoné. Déjame besarte otra vez, apiádate de mí.